Muy bienvenidos, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto a Juvenal Rogel y que les habla Raúl Medina. Agradecemos a Dios por este gran privilegio y oportunidad que nos da de llegar hasta ustedes, amigos, con un mensaje de amor y de esperanza que encontramos claramente establecido en la palabra de nuestro Dios. Queremos en este instante invitarlos para que usted sintonice la radio en el momento en que hacemos un resumen en un horario especial, donde vamos a conversar estos mismos temas, pero un poquito más amplio, agregando algunos detalles más. Y también invitarlos para que usted visite www.escuelasabática.cl y allí encontrará estos audios y otros materiales más de apoyo al estudio de Jesús llega a la comunidad en el tema general, cuál es el planteamiento que la iglesia debe tener frente a la comunidad. Fíjate que dentro de este planteamiento hay una gran verdad que alguien la declaró a través de una simple pero potente declaración. Dice, a menos que la iglesia sea la luz del mundo, es oscuridad. Y aquí parece hacer mucho sentido con las palabras propias de Cristo, porque dentro del contexto del evangelio y de la misión que tenemos que cumplir al mundo, un mundo que está dentro de un contexto de un conflicto cósmico, no existe una posición neutral. O estamos de parte de Dios, o estamos de parte del enemigo. O somos luz, o somos oscuridad. Por lo tanto, aquí hay una gran responsabilidad, Raúl, me parece, de que si hemos tenido este privilegio enorme que Dios nos ha dado de conocer una gran luz de salvación, si no la estamos dando a conocer a otros de manera verbal y práctica, no estamos siendo luz. Y si no estamos siendo luz, ¿qué estamos siendo? Oscuridad. Y en la oscuridad, entonces, nosotros no vemos, no discernimos, no podemos caminar tranquilos. Todo lo malo pasa dentro de la oscuridad. Todo lo malo pasa en la oscuridad. Ahora, cuando uno mira este concepto de Jesús hablando y acercándose a la comunidad, tiene que pensar lo siguiente. ¿Cómo puedo yo hacer mi trabajo como lo hizo Jesús? Y quizás tengamos que, voy a decirlo así, aunque no es la expresión, pero gastar un poquito de tiempo, porque no es gasto esta inversión, gastar un poquito de tiempo en revisar lo que hizo Jesús, cómo actuó, cómo se presentó a las personas. Bueno, y la verdad es que la manera como él se presentó, Raúl y queridos amigos, es mezclándose precisamente con las personas que quería alcanzar. Y aquí hay un principio muy claro, muy definido. Nosotros nunca vamos a ser la luz del mundo ni la sal de la tierra, ¿cierto?, como Dios quiere, si no nos mezclamos con las personas a quienes pretendemos alcanzar. Ahora la pregunta que surge de inmediato, Raúl, es cómo encontramos el equilibrio. Porque una cosa es mezclarnos con el mundo, pero otra cosa es no dejar que el mundo nos afecte con sus antivalores y con prácticas que no se condicen con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahora, esto de mezclarse, yo creo que hay que tener mucho cuidado porque yo puedo decir, mira, yo quiero ganar a todos aquellos que están el día viernes librando la batalla con Satanás, ¿no es cierto?, participando de actividades que no son propios de la iglesia, y voy a ir allá y voy a tratar de llevarles el mensaje a ellos en ese momento. Yo creo que allí es un poquito estar quizás fuera de foco, porque en ese instante creo que no está el ambiente como para llegar a ellos, pero puede estar el ambiente en otro momento, en otra instancia. O sea, decirlo de otra manera, ¿cómo puedo ser luz? Sí, puedo ser luz con mi ejemplo, con mi forma de pensar, con mi forma de hablar, con mi forma de comportarme, cómo me ve la gente, cómo la ayudo a ellos desinteresadamente, Juvenal. Porque vamos a decirlo con mucha tranquilidad, pero con mucha certeza, a veces nosotros miramos a la persona y queremos que venga a ser cristiana como nosotros. Está bien, pero ¿qué necesidad tiene? ¿Qué le está impidiendo a esa persona llegar a ser una cristiana? ¿Qué elementos hay en su vida, en su pasado, en su ambiente, en su entorno, que a lo mejor no le dejan entender la verdad y el evangelio de la salvación? Por ejemplo, quizá un vecino está necesitando que nosotros le demos alimento. Y yo voy, en vez de darle alimento, le digo, mire, el Señor lo ama, lo quiere cuidar, usted convierta al Señor y el Señor le va a dar todo. Y no tengo algo que entregarle primero a esa persona antes que... Y el método de Jesús, y vamos a ver algunas cosas muy, muy puntuales más adelante, pero el método de Jesús era justamente acercarse a las personas, ganarse su amistad, y luego le decía, síganme. Ahora, dentro de este contexto, y decíamos que existen peligros que nos amenazan al momento de predicar el Evangelio, Jesús nunca garantizó que íbamos a tener el terreno completamente abierto y despejado para cumplir esta misión. Nos encontramos con el peligro, Raúl, de que al mezclarnos con la comunidad, de repente también nos mezclemos políticamente hablando, ¿cierto?, con situaciones que no son las más convenientes. De hecho, sabemos que dentro de la arena política, todo lo que es la ayuda a la pobreza, a las personas que están en estado de pobreza, las personas que tienen problemas de salud o situaciones diversas relacionadas con la educación, etcétera, son temas políticos en el fondo, que se intenta resolver a través de esta vía. Sin embargo, nosotros no estamos llamados a mezclarnos dentro de ese contexto, sino más bien a utilizar las vías que Dios abre, las puertas que se abren a través también de estos mismos medios, para que se pueda comunicar un evangelio práctico que llegue a todos los estamentos de la sociedad y no solamente a aquellos que son receptivos. Ahora, había un consejo que se daba también en relación a esto, cómo en la comunidad nosotros podemos intervenir, pero intervenir en forma direccional, ¿no es cierto?, estratégica, porque yo, por ejemplo, puedo ir a una comunidad y digo, misa aquí, ¿por qué no repartimos ropa? Pero miremos un poquito, ¿será que la comunidad está necesitando ropa u otra cosa? Entonces, primero un estudio, ¿no es cierto?, que avale la acción que después nosotros vamos a tener. Y para eso a veces hay que mirar, mezclarse, conversar con la gente, qué necesidades. Por ejemplo, como tú decías, a veces políticamente algunas necesidades están cubiertas en la comunidad. No vayamos a hacer la misma repetición, pero podría ser que hayan necesidades que no están cubiertas. Claro. Mira, y para eso hay que hablar también con líderes que están dentro del mundo político, claro, muchas veces, para conocer. Conversar qué es la necesidad que tiene y ofrecer, mire, nuestra iglesia podría intervenir en esto. Por ejemplo, a veces hay necesidad de conversar solamente con las personas, acercarse a ellas. Conocer sus realidades. Conocer sus realidades. ¿Cómo está usted, vecina? ¿Cómo lo ha pasado? ¿Tiene algún problema? Había un plan una vez de la iglesia en que se repartían unas tarjetitas y decía, las tarjetitas están, por ejemplo, en relación a un nacimiento en la vecindad. Pero para eso yo tengo que saber que hay una persona que está quizás esperando familia y van a nacer, en qué momento van a nacer, cosa de llevarle la tarjeta en el momento en que nace el bebé. Por ejemplo, hay libros que nosotros nos dice para ti que serás madre, podría ser interesante regalársela a una persona así. Pero te fijas que uno tiene que estar... Para eso necesitamos conocer. Conocer, o sea, mezclarse un poquito en las necesidades y luego satisfacer esas necesidades. Ahora es importante tomar en cuenta, Raúl, que muchas veces la iglesia centra su acción hacia sus propias necesidades, olvidándose de que realmente, más que nuestras propias comodidades, nuestro ministerio debiera estar enfocado hacia las necesidades de la comunidad. Desde esa perspectiva, no tenemos otra misión que no sea cumplir el mandato de Cristo de ir, mezclarnos con las personas, conocer sus necesidades y buscar la forma y la manera de poder también satisfacerlas. Que esa iglesia en su comunidad sea conocida como la que sigue el ejemplo de Jesús. Amables oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar en el resumen. Bendiciones. Será hasta la próxima, queridos amigos. Dios les acompañe a cada uno de ustedes.